fin del sábado, en el albor del primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Al fin del sábado, dice la escritura, no, al fin del primer día, el sábado terminó el primero, luego comenzó el primer día. Al fin del sábado, el sábado era el séptimo. Al fin del sábado comenzó el primer día. La Biblia misma nos enseña cuál día es cuál. El sábado es el séptimo, el primer. Sábado terminó primero, luego el primer día comenzó. Si el primer día fuera el sábado, no diría el fin del sábado, pero lo distingue claramente. El sábado y el primer día son distintos. Al fin. Sip.